Porque la verdad es que últimamente me estoy dejando de joder con echar culpas afuera. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que estoy tratando de ver cuál es mi grado de responsabilidad en las cosas que van sucediendo. Porque siempre parecería que las cosas suceden por fuera de mi persona y yo las miro como un espectador de una tribuna. Digo, y no es así, yo estoy involucrado en este cuerpo social. Por eso le dije a un amigo el otro día, no vale más decir yo no lo voté, porque es como salvarte solo, es como ponerte un salvavidas en el medio del Titanic y te salvas solo y el resto no te importa. Digo, ¿constituimos sí o no un cuerpo social? Porque si somos un cuerpo social, lo hemos votado. A pesar de saber o no saber, pero lo hemos votado, lo hemos elegido. ¿Cómo es? Yo voy a llamar a mi psicóloga de cabecera. Claro. Diana Cordon, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, Hola, estoy acá. hola, hola. Bueno, viste, tengo esta cosa, ¿no? ¿Cómo funcionamos como cuerpo social? O directamente lo que tenemos es una disolución del cuerpo social. Y como dice mi amigo el Bigote Acosta, se están violando a Rousseau, porque el contrato social ya no se respeta más. Bien, bien. Yo lo primero que te digo, Quique, con estos temas que vos planteás, es que en verdad, sinceramente, no creo que sean temas solamente psicológicos, ¿me entendés? Ah, Porque sí. yo también me pregunto Sí. las mismas cosas y creo que todos tenemos de alguna manera los mismos interrogantes, que es, bueno, cómo de alguna manera dejamos abierto un camino para situaciones que nos oprimen, Claro. ¿no? Porque eso sería diferentes formas en las cuales se nos oprime. Sí. Y mira, yo en una época, te voy a comentar esto. En la época de la dictadura, cuando terminó la dictadura, Sí. yo me acuerdo que había quienes decían que, bueno, que la gente no había querido ver lo que pasaba, no se había querido ver, Sí. y que, digamos, había una culpabilización de la sociedad Ajá. en lo que había podido hacer la dictadura. Sí. En esa época yo sinceramente estaba completamente convencida de que eso no era así, porque pensaba de esto que te hablé alguna vez y que realmente sigo pensando, que hay algo de la fuerza del poder y del discurso del poder que promueve un tipo particular de formas de sentir y de pensar, Ah, ¿no? bueno. Y que Sí. entonces pensaba que, pensaba, sigo pensando eso, de que siempre hay un pensamiento hegemónico que se impone con esa fuerza visible en el caso de la dictadura. En otros casos no es tan visible. Ahora, ¿cómo dirimo yo? Pero te ¿Cómo quiero dirimo? aclarar Sí, esto. pero ¿cómo dirimo yo qué es, cuál es la parte de mi pensamiento que es la impuesta y cuál es mi pensamiento? ¿Cómo separo esa Ah, cuestión? bueno, no es tan fácil, pero lo que te quería decir es que mucho tiempo después, siempre pensé que ahí había una especie de ingenuidad en tus Ajá. planteos. No siempre, después pensé Sí. que había una especie de ingenuidad, porque no todo es lo mismo. Ajá. Es decir, que hay quienes pueden, tienen condiciones para poder ver y no querían ver, Sí. y quienes no tenían condiciones para poder ver, ¿viste? Porque si no, uno también iguala en forma absoluta. Eso. Y eso tampoco me gusta ahora, ¿viste? Es Ajá. decir, yo también pienso hoy día que hay responsabilidades diferenciales. Ah, sí. Y porque si no sería, bueno, todo es el poder y todos estamos sometidos al poder y no hay ninguna posibilidad de nada. Ah. Y me parece que en eso hay responsabilidades, pero yo las pienso no como responsabilidades estrictamente individuales. ¿Me Ajá, explico? Cuando decís, sí. ¿cómo hago yo para darme cuenta lo que es auténtico en mí y lo que no lo es? Sí. Bueno, hay una parte que es como uno no es complaciente con uno mismo. Ajá. De alguna manera que uno pueda sostener un cierto espíritu crítico con uno. Sí. Y entonces, si digamos, si uno sostiene cierto espíritu crítico, puede darse cuenta en qué cosas se amolda para no tener conflictos y en qué cosas realmente puede ser auténtico. Ahora, esto no sucede, o por lo menos es lo que yo creo, que no sucede con frecuencia entre nosotros. Ese espíritu crítico no está, no se lo ve. No se lo ve, pero a mí me parece que que vale la pena pensarlo en que esas cosas solo se pueden hacer si uno vive en un, aunque sea en un pequeño grupo. Sí. Pero siempre si hay un otro. Okay, vamos. A mí me parece que siempre hace falta que haya un otro. Sí, sí. Yo te voy a dar un ejemplo que nos pasó hace poco en un grupo mío profesional. Uh-huh. Resulta que yo un día, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en ese equipo. Sí. Y entonces alguien mandó, no me acuerdo por qué circunstancia social, Mario, por WhatsApp. Entonces, cuando nos reunimos, yo dije, chicos, qué bueno que está aquí, comentamos algo, si no parece que estuviéramos en una cápsula espacial, hablando de lo que sí. Nadie comenta nada del mundo en el que vivimos, ¿no? Ajá, sí. Entonces dije, me parece estuvo bueno, porque el que mandó, después varios comentamos, en fin. Digo, me parece que estuvo bueno. Y entonces una compañera de equipo dice, miren qué interesante, resulta que en otro equipo que yo estoy, en la misma institución, dice, había ocurrido algo para el estilo y alguien dijo en la reunión que por favor el WhatsApp es solamente para hablar de los temas que nos competen. Ajá, sí, sí, claro, porque hay gente que está pensando todo el tiempo en que hay un porcentaje muy grande de pelotudeces. Claro. Lo cual es cierto. Sí, lo cual es cierto. Si quizás es cierto, porque, por ejemplo, alguien cumple años y vienen todas las felicitaciones. Bueno, hay montones de cosas que pueden ser pelotudeces. Pero yo lo que te quería señalar para decirte, para mí me impactó mucho eso, es como hay una especie de búsqueda de una ceguera. Ah. Y entonces, si estás con un otro u otros, de alguna manera lo que sigo para uno puede ser cuestionado por otro. Eso es, sí, sí. Y a mí me parece que esa es la posibilidad, viste, que dentro de que vivimos, qué sé yo, por eso digo que los interrogantes que tenés vos y que debe tener toda la gente que te escucha, los tenemos todos. Yo, sinceramente, no tengo ninguna receta, ninguna receta. No tengo receta. Pero solo pienso que poder sostener un pensamiento crítico o poder salir de la alienación que se nos impone siempre es un fenómeno más colectivo que individual. Pero, a ver, ¿estamos realmente en condiciones en este momento de incorporar al otro? Cuando no nos miramos a nosotros mismos, cuando no podemos, no atinamos a esta autocrítica que mencionabas al principio. Pero, ¿cómo hago para incorporar al otro? Pero yo lo que digo es esto, mira, es cierto que vivimos en una situación en la, primero lo que yo te digo es que no somos mirados por la sociedad. Me refiero que no es que yo no miro al otro porque soy una jorobada, o vos no mirás al otro porque sos un jodido. En eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Lo que digo es que vivimos en condiciones en que estamos todos, digamos, sin sentirnos necesarios, deseados, mirados. Ok. Sí. ¿Me entendés? Sí. Eso, entonces todo el mundo está peleando por una especie de cómo me hago un lugar en el mundo. Eso es. A mí me parece que eso, simbólicamente y en términos reales. A veces es en términos reales cómo hago para sobrevivir, pero otras veces en términos simbólicos. Sí. Yo una vez me preguntaba por qué me la pasaba corriendo todo el tiempo, ¿no? Ajá. Te digo, hace muchos años, y decía, ¿por qué estoy corriendo todo el tiempo? Y de golpe empecé a ver que todos corríamos todo el tiempo acá, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Y yo decía, claro, porque es como si necesitáramos estar atrás de un lugar, porque nos sentimos que no que somos como transparentes. Eso es. ¿Me explico? Eso es. Sí, estamos invisibilizados. Invisibilizados. Entonces el esfuerzo es para lograr algo, una sobresalir. Algo. Encima somos cada vez más. Sí. Claro. O sea que resulta complicado sobresalir. Sí, pero ni siquiera sería sobresalir, sino ser mirado. Ajá. ¿Me entendés? Sí, yo sí, creo sí. que es más allá que sobresalir. No es sí. porque uno quiere ser el mejor. Claro, o famoso. Es simplemente sí. que uno quiere ser y ser visto como alguien que es. Eso es. Bueno, sí. eso a mí me parece que está muy difícil. Y que, sinceramente, yo tengo creo que la única forma que uno puede hacerlo es si uno va armando mini proyectos con otros, además de lo que sería la participación social, bueno, lo que siempre hablamos. Sí, yo soy, siempre pienso en términos, hay una autora que te la recomiendo, que acabo de estar leyéndola, que se llama Judith Butler, y ella habla de cómo todo lo que es los cuerpos se congregan para poder ser visibilizados. Ah, ok. Y para visibilizar sus necesidades. Sí. Pero bueno, eso sería un aspecto de la acción social, digamos, ¿no? Sí, sí. Después yo creo que hasta en la vida común, siempre tenemos alguna posibilidad, siempre hay un dejo de una posibilidad que uno tiene de poder. Cuando vos me decís cómo vamos a mirar al otro si no nos miramos a nosotros mismos, yo lo que te digo es que si miramos al otro, es una forma de mirarnos a nosotros mismos. Ajá. ¿Me entendés? Sí, o sea, sí. A mí me parece que el problema no es solo mirarnos a nosotros, sí. sino poder mirar un otro, un tú. Sí, sí, bueno, no, pero ahí aparece esto que estás, ¿se cortó? No. ¿Se cortó? No, bueno, sonó un pitín. No, no. Lo que te decía es que a mí me parece que en ese caso lo que termina apareciendo en cada uno de nosotros es una especie de pequeña zona de confort de la que nos cuesta mucho salir, porque incorporar al otro significa correr el riesgo de que yo tenga que cambiar alguna cosa en mi interior. Es cierto. Y lo espontáneo es la búsqueda de comodidad. Sí. Eso es lo espontáneo. Sí. Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, que uno puede... Hola, se corta, me parece que... No, te estoy escuchando, dale. Ah, sí. No, lo que yo digo es que a mí me parece que, digamos, en esa búsqueda que uno puede hacer conjunta, sí. Puede, digamos, hasta tomar acuerdos de dejar espacios para la frustración, para saber que... Ajá. Porque si yo estoy con otro, tengo que aceptar que tengo límites, no eso va a ser es, todo como sí, yo quiero. Sí, ahí está, sí, ¿no? Vamos bien ahí. Sí. Entonces, tengo que aceptar que voy a tener una cuota de frustración segura si claro. estoy con otro y acepto al otro. Claro. Pero simultáneamente voy a tener la posibilidad de construir un vínculo que tenga algún sentido. Ahí está. Y de armar con ese otro algún proyecto. Sí, sí. Entonces vamos. Tengo que renunciar a cosas que si estuviera solo pensando en mi ombligo. Sí, sí. Pero la posibilidad de sentir el placer de tener un proyecto con otro, eso. A mí me parece que supera ampliamente, digamos, la frustración sí. de tener que aceptar que el otro a veces desea cosas que uno no desea, no quiere algunas cosas que uno quiere. Okay. Hasta ahí. Me quedo con eso y con la necesidad de reconocer que tenemos que empezar medio chiquitito, ¿no? Medio de abajo, medio como de entre casa, si queremos solucionar este problema. Sí, de entre casa junto a pensar un poco más allá de casa. Sí, ajá. Claro, al incorporar a otro, estás incorporando otra casa también. Exactamente. Sí, ok. Bueno. Sí. Bueno, me pongo a trabajar en eso. No. Un abrazo. Abrazo grande y gracias. Vale, un beso. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.